Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 355, el día 20 de marzo del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Hoy no estamos presencial en el estudio porque, bueno, el profe tenía que hacer de profe. Entonces, bueno, vamos a hacer lunes de por medio presencial. Pero bueno, igualmente hicimos la charla, tenemos el programa completito. Vamos a pasar las coordenadas de América Resiste. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18, siempre por el aire de la retaguardia. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Quien les habla, Ángel Fernández Shechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Y a modo de hoja de ruta, carta de intención para combatir un poquitito la incertidumbre. Primero, un tema que nos atañe y que a todos nos ha golpeado, que tiene que ver con los cortes de luz. Los cortes de luz. Ya digamos, como permanente, como una forma de vivir estresados. Lo he consultado y a varios nos ha pasado. O sea, a la hora de volver al hogar, de volver a la casa, uno se pregunta, ¿tendré luz? ¿No tendré luz? ¿Qué pasará? ¿Lo que compré en la carnicería lo tendré que tirar? Tengo que guardar todo cocinado para que no se eche a perder. ¿Podré encender un ventilador para refrescarme con estas temperaturas absolutamente insoportables? Por eso digo, esto no es un tema ni de empresas, no es un tema de la voluntad de algunos. Esto es un sistema que está estallando por todos lados. Y el sistema que está estallando, las primeras manifestaciones que nos dejan son estas de los cortes de luz. Después de esto, en negro sobre blanco, cuando hablamos de la corrupción macrista, de la corrupción de Larreta, de la perversión de estos personajes que han visto la luz pública, que son acompañados por el voto de millones y millones de personas en nuestro país, a pesar de, ¿no? A pesar de que son literalmente personas incapaces para ejercer gobiernos o gestiones, así sean las mínimas, también demuestran un grado de impunidad que realmente es preocupante. Y realmente es preocupante porque, no sé, los delincuentes comunes generalmente tienden a disfrazarse, a esconder sus delitos. Sin embargo, en esta trupe macrista, larretista, bullrichista, pareciera ser que a mayor delito, mayor es el prestigio que ganan en sus filas, ¿no? Es increíble, yo sinceramente. O sea, lo que hemos tenido alguna vez la oportunidad de ver de cerca cómo funciona una sociedad civil, cómo son los reglamentos de la Inspección General de Justicia, y escuchamos el reporte que vamos a escuchar más adelante, realmente nos preguntamos, ¿somos estúpidos? Porque uno a veces llega a ser minucioso, llega a ser excesivamente cuidadoso, no transgredir ninguna norma, aún las que son desconocidas, ¿no?, para los legos. Sin embargo, esta gente, a caballo de la impunidad que saben tienen conquistada, son capaces de las peores aberraciones. Y lo vamos a escuchar y no lo vamos a poder creer. Bueno, de a poco la población en la ciudad de Buenos Aires se va despertando y se va dando cuenta de que tiene un gobierno incapaz, como es el gobierno de Larreta. No solamente incapaz por la parte de la gestión pública, sino también de la parte ética, de la moral, de la empatía con los vecinos a los cuales le salen a pedir el voto. Fueron echados Larreta justamente cuando estaba haciendo un encuentro off the record con uno de los comandantes de la comunicación del grupo Clarín, ¿no? Bonelli. Y bueno, ahí fue la gente que estaba hacía 7 días, 5 días, 4 días sin luz a decirle: maestro, ¿qué está haciendo acá? Bueno, ahí se originó realmente algo que fue subido de tono, digamos. Después algo que veníamos anunciando, no porque seamos adivinos, sino porque conocemos más o menos el paño. El expresidente Trump pidiendo escupidera, como se dice en la jerga, pidiendo a sus seguidores que lo defiendan porque posiblemente en el día de mañana termine arrestado. Una cuestión judicial que tiene que ver con el pago de un soborno, bueno, también lo vamos a escuchar y vamos a ver por qué justamente Mauricio Macri dejó de ir tan seguido a Nueva York. No le caen bien los aires neoyorquinos, más aún cuando su líder está a punto de ser arrestado por un ignoto juez y un ignoto fiscal del barrio de Manhattan. La lucha antidroga, que ya no es la guerra antidroga, y de qué manera la utilización de las palabras, la tergiversación de los términos, terminan transformando cuestiones sociales, cuestiones que tienen que ver más con la ciencia de la salud, con la desesperación de la última pobreza. Esto es cómo de golpe la resaca de lo que queda de las grandes fortunas que se hacen con el narcotráfico a escala global, va dejando sus resabios, y eso se transforma en porquería que se vende en los barrios, y eso es el narcomenudeo. Ahora resulta ser que el narcomenudeo desapareció de la faz comunicacional y se transforma en narcotráfico, ¿no? Entonces una persona, una familia desesperada, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que está mal, pero lo que está mal es el sistema. No que una persona desesperada, avanzada en edad, que tiene a su cargo niños, niñas, adolescentes, tal vez también personas mayores más que ella o más que ellos, recurren a este tipo de microdelito, ¿no? Como es el narcotráfico con el narcomenudeo. Una cuestión que realmente llama la atención, las movilizaciones permanentes que se están dando en el Estado de Israel para discutir sobre una reforma judicial que está planteando el canciller Netanyahu, un canciller que tuvo que armar gobierno con lo más recalcitrante de la derecha ortodoxa de Israel, y que ya no le alcanzan con los jueces que avalan todas las medidas que piden, todas las medidas que toman, todas las acciones, de hecho, que asumen como propias. Esto es esta nueva ola de asentamientos de colonos sobre tierras que eran supuestamente de soberanía palestina. Todo esto avalado por jueces que casualmente están enfrentados a Netanyahu. Entonces nos encontramos con con esta característica. Nosotros en la Argentina también pedimos una reforma judicial con las mismas razones, o sea, los jueces se han erigido como una parte total de la democracia, rige el país, en la Argentina, un grupo que justamente es el grupo que domina el poder de la Corte Suprema, de las cámaras de apelaciones, de las cámaras de casación, y que tiene su réplica también en las justicias provinciales. Un poder más allá del poder. Un poder que rompió los límites constitucionales para transformarse en un todo. Bueno, nosotros estamos en la misma lucha y vamos a ver de qué manera el mismo argumento que utilizamos aquí se utiliza en Israel, pero en este caso en cabeza de Netanyahu. Y es la población la que insiste en mantener el sistema judicial este que se apoderó absolutamente de todos los destinos del Estado. Luego de esto compartiremos la charla con el profesor Alejandro Correa. Bueno, como siempre, una charla amena, una charla que siempre nos trae ideas nuevas y siempre su buena música, ¿no? En este caso, creo que traemos a Daniel Biglietti. Como decíamos, una pequeña reflexión, un pequeño pensamiento que queremos compartir. ¿Cómo de golpe desde los distintos estamentos del grupo gobernante, actualmente a nivel nacional, es más cómodo mirar para otro lado, ¿no? Pareciera ser que hay algunas cuestiones que no se tocan, cuestiones de las cuales no se hablan, y cuestiones que hay que esconder bajo alfombra. Encuentro que los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, el lapso del gobierno macrista, lo que va de este gobierno actual, jamás ha tocado ninguno de los bolsones de aquellos que accedieron a puestos de poder, tal vez sin formación o sin contundencia ideológica, transformándose en burócratas administrativos que solamente se sirven a sí mismos. Y cuando uno, como militante de base, como caminador, como pater familia, de personas jóvenes que se van desarrollando con todas las dificultades que eso trae, a la hora incluso hasta de conseguir el mínimo sustento, la mínima alimentación. Nos encontramos que hay un numeroso grupo de funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, que viven de las mieles del Estado y no aportan nada. Porque uno debería preguntarse, ¿cómo puede ser que electoralmente la alianza, la coalición gobernante esté en un estado tan precario cuando hay miles y miles de personas que ingresaron hace prácticamente 19 años a la función pública en nombre de una fuerza política que venía a transformarlo todo? Y cuando uno realmente pone la lupa sobre los lugares donde esas personas desarrollan sus actividades, no reformaron nada, no modificaron nada, se conformaron con el statu quo, miran para el otro lado y nadie les pide una rendición de cuentas, como diciéndole lo mínimo, muchacho, mire, o señora, o señoroa, usted está ahí porque, bueno, porque hubo una democracia, porque hubo una dictadura, porque hubo quienes lucharon contra la dictadura y conquistaron esa democracia. Usted llega con los colores de un partido político representando una idea, pero usted no aporta nada a esa idea. No los vemos desgarrarse las vestiduras, salir a las calles, en las trincheras que les tocó en suerte, trincheras cómodas, ¿no? Con aire acondicionado, poltronas suaves, teléfonos celulares pagados por el Estado. Y a la hora uno de decir, bueno, a ver, ¿qué devuelve esta persona, estas personas, a la idea que lo llevó a mantener esta posición privilegiada? Es poco y nada, o prácticamente nada, salvo excepciones que siempre existen, y bueno, esas son las que rompen las reglas, ¿no? Porque si no ya directamente estaríamos hablando de otro tipo de cosas. Me refiero que ya es hora de... Hoy escuchaba a Roberto Navarro, ¿no?, en un comentario que decía que de acuerdo a información recabada por él, por su núcleo informativo, había ya altos funcionarios del gobierno que daban por perdidas la próxima elección presidencial. Y yo realmente me pregunto, ¿no es hora de levantar la alfombra y preguntarle a todas estas personas, señores, qué hicieron ustedes en estos años? ¿En qué aportaron? Y tenemos, por supuesto, como eje el 24 de marzo, que se van a cumplir 40 años de democracia, y esto va a suceder el viernes próximo. Un 24 de marzo que otra vez se encuentra a las personas más significativas, más arquetípicas de la lucha por los derechos humanos separada. No se ha conseguido, a pesar del macrismo, a pesar de los ataques no solamente a un grupo político, sino a la idea en sí, a los juicios que aún se siguen llevando adelante por los crímenes cometidos durante la última dictadura, crímenes de lesa humanidad. Que bueno, tenemos que reconocer el mérito, que en este caso ya no lo digo de la política, sino de agentes de la justicia que decidieron mantener el rumbo y no bajar los juicios. Sin embargo, esto pareciera ser que no es acompañado por todos. Pareciera ser que muchos, muchas, muchoas piensan, sienten que son derechos adquiridos. Estamos viendo que mañana en la Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema de Justicia se va a tratar el tema del 2x1. Ya nos olvidamos que salimos cientos de miles a las calles para rechazar la impunidad que proponía ese 2x1. Y ahora descubrimos que ese 2x1 fue negociado por el que era ministro de Justicia del macrismo, que fue aceptado por quien hoy es jefe de los fiscales en la ciudad de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, que todo esto fue una confabulación llevada adelante por jueces de la Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que tenemos cuentas pendientes. Una de ellas es la unidad, otra de ellas es ser conscientes de que a la hora de tener que definir de qué lado está uno, no podemos bajar las banderas y decir que todo es igual, porque no es todo igual. Y tampoco hoy día podemos decir que sea la política la que impulsa los juicios de lesa humanidad. Hoy tenemos que reconocer que son agentes y operadores de la justicia y, por supuesto, los movimientos, los organismos de derechos humanos, los familiares, los ex detenidos desaparecidos, testigos, todos ellos, y, por supuesto, los medios de comunicación que difunden estos juicios que, si no, nadie sabría que siguen sucediendo. Así que bueno, de eso vamos a venir hoy, y no nos olvidemos una frasecita de George Orwell. Esto va para todos. Las acciones se tienen por buenas o malas, no por su mérito, sino de acuerdo a quién la lleva a cabo. No hay ninguna monstruosidad, tortura, uso de rehenes, trabajo forzado, deportación en masa, encarcelamiento sin juicio, falsificación, asesinato, bombardeo de civiles, que no cambie su color moral cuando es perpetrado por los nuestros. Tengamos presente este tipo de cuestiones que no son menores. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 1, los cortes de luz. Casi pidiendo perdón, porque un tema detrás de otro es un mazazo detrás de otro, pero es la realidad lo que está pasando. 150.000 hogares sin luz. Estamos hablando de lo que sucede en la zona del AMBA, aquí en Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense. Y lamentablemente una situación que se repite ya desde hace varios días, en el caso de algunos barrios, con más de 7 días sin suministro eléctrico. Bueno, están hace más de 3 semanas algunos, ¿sí?, con una sensación térmica que superó los 42 grados. Varios vecinos en diferentes puntos del AMBA salieron a protestar por las calles durante la noche. Y sumamos 2 datos más, además del tema de los vecinos y el reclamo. ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, advirtió que va a sancionar a las empresas de luz cuando los cortes superen las 72 horas. Pero además, quien está al frente del ENRE, las autoridades del ENRE, indicaron que están evaluando quitarle la concesión a Edesur. En un ratito vamos a analizar este tema y el impacto con Nazarena López. Está muy bien que menciones a Edesur, porque el 80% de los reclamos recaen sobre Edesur. Hay reclamos sobre Edenor, pero es ínfima la diferencia entre. Es muy importante la diferencia entre unos y otros, y eso, según los especialistas, es porque Edenor hizo inversiones que Edesur aparentemente no. ¿Será verdad o no? Bueno, lo cierto es que los cortes se dan específicamente en la zona de Edesur. Los testimonios. Yo soy una vecina de la calle Billinghurst, vereda Par, que estamos, no de ahora con el corte, desde el 9 de febrero con intermitencias. Evidentemente hay un problema grave ahí en esa fase, así que queremos que Edesur, para arreglar el problema, que ponga un generador para poder arreglar el problema, que ponga un grupo electrógeno como corresponde y que se ocupe del problema. Los vecinos consideramos que Edesur nos abandonó. Y esto es discriminación, porque son 2 cuadras nada más que no tiene. El resto todo. No tiene respuesta. No, desde el 9 de febrero con cortes. Así que por favor que ponga un grupo electrógeno y que arregle el problema. Bueno, a mí me tocó allá por el final de los 90, principio de los 2000, estar 14 días sin luz, viviendo en un noveno piso. No era yo solo, ¿eh? Salías y la calle era una boca de lobo, y nada. Yo dentro de todo tenía la fuerza de subir y bajar baldes de agua, pero no todos podían hacerlo. Y bueno, pensábamos que esto estaba superado, y resulta ser que ahora nos enteramos que Edesur es una sociedad, está administrado por una sociedad italiana, pero no particular, donde el gobierno de Italia tiene la mayoría societaria en esa administración de los recursos energéticos en la Argentina. Vamos a escuchar, antes de, para seguir con la conmemoración del 24 de marzo, sabiendo también que esta democracia, que también es muy bien aprovechada incluso por los enemigos de la democracia, aquellos que golpeaban los cuarteles, aquellos que aplaudían las torturas, aquellos que bendecían picaras, y hoy día también ellos disfrutan de las mieles de la democracia que no ayudaron a conquistar. Pero antes de eso, hablando de democracia, de libertades, de Constitución Nacional, la proscripción. Y esto es una definición de la RAE, de la Real Academia Española. La proscripción es una identificación pública y oficial de personas u organizaciones catalogadas como enemigo público, enemigo del pueblo o enemigo del Estado. Suele incluir la pena de muerte o de destierro, y es una palabra de peso político muy fuerte. Por eso, más allá de Cristina Fernández de Kirchner, más allá de quien sea, si mañana se pretendiera proscribir a alguno de los adversarios políticos, en este caso no hablo de los enemigos políticos, de los adversarios políticos, por supuesto, una vez más, saldría a defender la democracia. Lo hemos hecho con, y lo he hecho con Raúl Alfonsín, y lo he hecho cada vez que estuvo en riesgo la democracia, así como también me opuse en su momento de gran debilidad el presidente de la presidencia de Mauricio Macri a seguir empujándolo para que sea derrocado. ¿Por qué? Porque uno de los valores por los cuales muchos dieron las vidas, no solamente es la libertad, la transformación de la sociedad, la igualdad entre personas, entre seres humanos, también tenía que ver con la conquista de la democracia. Ahora sí, vamos a escuchar el tema número uno de Alberto Rodas, ¿Dónde están? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están? Figuras de estandarte. ¿Dónde están? De aquí y de todas partes. ¿Dónde están? Señales del sendero. ¿Dónde están? Aquellos compañeros. Sembrados en la tierra y ya son. están reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. Desde Paraguay nos llega la creación de Alberto Rodas. Un Paraguay que Paraguay sufriente, un Paraguay sin retaguardia, un Paraguay que también resistió a la dictadura en aquellos tiempos, en los años 70. Diezmados los militantes, perseguidos hasta el día de hoy, y viendo de qué manera la dictadura estronista, lo único que cambió fue la figura de Alfredo Estrón, porque el sistema sigue funcionando y cada vez más aceitado. No nos olvidemos. Y ahora sí vamos a conocer, por lo menos en palabra, en audio, en sonido, a una brillante abogada de la República Argentina, socia de uno de los operadores más importantes de la justicia macrista, Rodríguez Simón, alias Pepín. Es la señora que habla, es Dolores Pujol, es el reporte número 2. Sí, al señor Rodríguez Simón, tenía con él una relación profesional. ¿Usted sí tenía reuniones con él? Principalmente me comunicaba por teléfono, teníamos reuniones en el Instituto de Juego, en Lotería, a veces en su casa, él solía a veces trabajar en su casa, y íbamos con el presidente del instituto a reuniones ahí. ¿Usted lo representó en algún asunto profesional al señor Rodríguez Simón? No puedo representar, no tengo. Nunca lo represento. ¿Como abogada, usted me está diciendo? Sí, como abogada o como apoderada. Soy apoderada de la fundación. Pero respecto de él, personalmente no. No, pero no que recuerde. ¿Usted conoce a la fundación YPF? La conozco. Sí, conoce. ¿Cuáles eran las funciones de esa fundación? La verdad, sinceramente, creo que eran otorgar, no me acuerdo, becas creo que era. La verdad no me acuerdo, pasó tanto tiempo que no me acuerdo, pero creo que era eso. Pero tanto tiempo no pasó, si usted entró en el año 2017 sí, como síndico, no pasó tantos años. Lo que le estoy respondiendo es, perdón, entiendo, si mal no recuerdo, otorgar becas a determinados estudiantes, ingenieros, o sea, no lo recuerdo bien. ¿Usted sabe si CI prestó algún tipo de función para YPF? No estoy al tanto de eso. Como síndica, no. En su carácter de síndica, usted dijo que recordaba alguna operación que existió entre YPF y la empresa Oil Combustibles. ¿Podría explicar de alguna manera cuál es su conocimiento sobre el tema? La verdad no recuerdo los detalles. La verdad, sinceramente, no recuerdo puntualmente eso. ¿Conoce a la empresa DAPSA? Conozco, pero no sé cómo, No, me estoy interesada en el tema en este momento, no me acuerdo. ¿Sabe si DAPSA hizo alguna operación junto con YPF vinculada a la empresa Oil Combustibles? Entiendo que lo trataron en el directorio, pero no me acuerdo, como le acabo de decir, sinceramente pasó tanto tiempo que no lo recuerdo en este momento. Las autoridades máximas de la compañía. ¿Cuánto tiempo trabajó como síndico Dolores Pujol? 3 años. ¿Cuáles son esos 3 años? 2017, 2018 y 2019, mediados del 2019. Uh-huh. ¿Conoce una consultora que se llama CI? Sí, creo que está conformada por Cafoncelli e ICE. Está conformada por los abogados Cafoncelli e ICE, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran sus funciones como síndico entonces en la empresa YPF? Las funciones que establece la ley de sociedad es fiscalizar la sociedad, velar porque los órganos sociales cumplan con la normativa, estatutos y demás. Y esa era mi función. ¿Y dentro de esas funciones no estaba fiscalizar este tipo de convenios? No me corresponde la gestión de la sociedad. No, la gestión no. Mi pregunta es si fiscalizó estos convenios. No lo recuerdo, no lo tengo presente ahora. ¿No lo tiene presente ahora? No lo recuerdo. Pero no es una cuestión técnica, esta es una cuestión que es propia de su tarea como síndico. Uno a veces se siente un estúpido, ¿o no? Cuando estás llenando un formulario y te dicen, uy, mirá, cuidado que acá tiene que ir la firma, no, mirá que acá falta poner esto, uy, no, mirá que allá falta poner... Y después te encontrás con que esta señora que habla, Dolores Pujol, síndico de YPF. Una persona que repite la bolilla de derecho 1 sobre las funciones de un síndico, que no recuerda, que no sabe, que no estaba. Es raro. Sin embargo, esto nos llama la atención, menos mal. Los macristas, larretistas y bullrichistas tienen que estar tranquilos de que en su seno no habita la corrupción. Eso está muy bueno. Vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui, un tema que yo la verdad que no lo conocía, homenaje al Che Guevara, es el tema número 2. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más. Nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más. Atahualpa Yupanqui, homenaje al Che Guevara. Y bueno, y ahí lo encontraron a Bonelli, el periodista a comando del grupo Clarín, con Rodríguez Larreta, compartiendo un cafecito, algunos de récord, combinando alguna operación periodística para cubrir las tropelías que están sucediendo en el gobierno de la ciudad, la policía que no policía, la policía que no nos cuida, que nos ataca, la policía que prácticamente está de brazos caídos porque sienten que con el tema del chico este, Lucas, que mataron en Barracas, les han soltado la mano. Todo esto se calla, ¿no? Siempre bajo la alfombra, todo calladito, calladito. Y el poder político retrocede ante los poderes fácticos, en este caso personas armadas con uniformes policiales. Una justicia venal, una justicia que abona justamente la indemnidad, la impunidad, ya no solamente de funcionarios de alto rango, sino también de los de menos rango. Y la población de a pie, con una lógica inquebrantable, que tiene que ver con lo normal, con lo que se debería esperar de aquel o de un gobierno que sale a pedir otra vez los votos para ser elegido. Es el reporte número 3. 35 años en sexto piso, ya no pueden subir por acá. Hace 4 días, hay gente independiente, no hay luz, no hay agua, nadie nos responde, nos reprimen, y solo saber qué respuesta nos va a dar usted. Venimos en Santa Paz, pero venimos, no podemos. ¿Podría subir levantar y dar la vuelta? Vamos todos. Es a una cuadra está el piquete. Se me descompuso la comida especial de él en los dos pisos. ¿Ustedes saben cómo funciona esto? El sur, ¿sabes qué hace? Que corta como si corta crónica. Entonces el sur, que lo controla el gobierno nacional. Nosotros podemos estar tomar el reclamo de ustedes y hacer el reclamo a el sur, que por ahí el gobierno tiene una voz. Sí, pero ¿sabes qué? Yo te tengo que ver, pero ustedes saben que el gobierno nacional y el gobierno nacional. Pero ¿por qué desde el gobierno ya no están reclamando antes? O sea, no entiendo por qué tienen que esperar esto. O sea, el sur está custodiado en este momento porque hay un montón de gente que no tiene luz. No somos los únicos. Entonces no entiendo qué está haciendo el gobierno de la ciudad en este momento. Está tomando café el gobierno de la ciudad mientras estamos un montón de vecinos sin luz, sin agua. No te estoy faltando el respeto. No te estoy faltando el respeto. No te estoy faltando el respeto. Sí. No es ocioso que los defina como incapaces. Son incapaces de gobernar, son incapaces de gestionar. A ver, no les cuesta nada llevar agua a los lugares donde hace muchos días que no hay luz, conseguir con las empresas que se enriquecieron, con la gestión macrista, generadores para poner en los barrios, para que las personas mayores tengan agua en los tanques para utilizar, para higienizarse, para el baño. Ni siquiera eso. No les cuesta nada. O sea, lo que pueden hacer gratis, no lo hacen, porque no se les ocurre. Son incapaces. Son incapaces. Viven detrás del blindaje que reciben de distintos medios de comunicación, de toda dimensión y de toda escala. Pareciera ser que es intocable Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, que empieza a tomar en cuenta que su enfrentamiento con Mauricio Macri también lo está dejando a la descubierta. Y ya va a sentir lo que es ser un simple mortal, como somos todos y cada uno de nosotros. Vamos a escuchar un tema, Vuela Alto, del grupo Iñarú. Abriendo los caminos de belleza y bendición, Ainí. Hoy quiero volar. veces necesitamos, ¿no? En esta realidad que nos agobia constantemente, tener un poquitito de distancia con lo que estamos viviendo cotidianamente, aunque lamentablemente creo que si tuviéramos la posibilidad de volar alto, lo que veríamos hacia abajo sería una tierra gris, una tierra quemada. Cuando hablamos de ecocidio, cuando se lo acusaba a Bolsonaro de ecocidio, cuando se lo acusa de ecocidio, seamos conscientes que esta permanencia estancada de temperaturas de arriba de 40 grados que estuvimos sufriendo hasta ayer nomás, tiene que ver justamente con que hemos despedazado la humanidad. El gobierno de Brasil, en manos de Bolsonaro, le pegó un tiro a los pulmones de la humanidad, en pos de ganancias, en pos de más soja, en pos de monocultivo, en pos de vender la madera que tardó cientos y tal vez miles de años en crecer en ese lugar recóndito que conocíamos como Amazonas y que hoy es un páramo desierto, donde las tormentas de polvo son lo cotidiano. Seamos conscientes, el ecocidio, y es más, no es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, o sea, poco podríamos hacer cambiando una bolsa de biodegradable por una bolsa de plástico. Mientras tanto, en Ucrania y Rusia se sigue tirando plutonio empobrecido, las pruebas de misiles transcontinentales llevan a la atmósfera cientos y cientos de grados de temperatura, degradando aún más este ambiente que ya está degradado. Seamos conscientes, pero tenemos que de alguna manera ponerle a esto un parate, no sé cómo, realmente no sé cómo, pero pensémoslo. Y aparte un crápula, ¿no? Donald Trump, un cobarde. Uno reconoce a estas personas cuando le toca estar frente a la justicia y rendir cuentas. Reporte número 4. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado hoy que espera que le arresten la semana que viene, concretamente el martes, por el caso de la actriz porno Stormy Daniels. Lo ha anunciado en su propia red social. Trump no ha recibido ninguna notificación, pero pide a sus seguidores que protesten. La justicia está investigando si pagó a esa estrella del cine para adultos a cambio de que mantuviera en secreto sus relaciones. El presidente de la Cámara de Representantes, que es del Partido Republicano, acusa a los fiscales encargados del caso de abuso de poder. Trump ha dicho en su red social que espera que lo arresten el martes en Manhattan. Allí lo están investigando por el dinero que su antiguo abogado pagó a una estrella porno, Stormy Daniels, para comprar su silencio en plena campaña electoral. Ella decía que había mantenido relaciones con Trump. Sabemos que esa investigación está tocando a su fin, pero a día de hoy Trump no ha recibido ninguna notificación oficial de que vayan a presentar cargos contra él. Sin embargo, él ya está llamando a sus seguidores a protestar. Trump tiene otros casos abiertos, de momento no lo han imputado por ninguno y él ya ha anunciado que se quiere volver a presentar en 2024. El faro de la democracia, ¿no? El apego a la justicia, a la ley y el orden, que venden para afuera, pero hacia adentro son unos corruptos marca mayor. No nos olvidemos que este tipo, presidente de los Estados Unidos, fue votado por mayorías. No nos olvidemos que este tipo, Donald Trump, mandó a tomar el Congreso, el Capitolio, para no ser, para no proceder a reconocer que había sido vencido en las elecciones por Joe Biden. Y nos dan lecciones de democracia y de comportamiento democrático. Vamos a hacer así, nos saltamos el tema número 4 y vamos al reporte número 5, porque creo que es importante que seamos conscientes de que el narcotráfico no es el narcomenudeo. Reporte 5. Como en una película de terror, a las 4 de la mañana, los habitantes de la favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, se despertaron con el sonido de un tiroteo en un bosque pegado al asentamiento, fruto de un operativo policial en el que buscaban a narcotraficantes que supuestamente se escondían en la favela del norte de la ciudad y que se saldó con la vida de varios residentes. No creo que podamos normalizar que el Estado entre en una favela y deje 20 cadáveres o más. No lo sabemos porque todavía tenemos que recuperar cuerpos del bosque. Hace poco más de 3 meses, en febrero, la policía ya mató a 8 personas presuntamente involucradas en acciones ilegales en Vila Cruzeiro. Y es que en los cientos de favelas de Río de Janeiro, estas redadas son habituales y muchos han tenido que enterrar a sus seres queridos. No hay una justicia honesta y lamentablemente los que sufrimos somos nosotros, la población humilde. Este suceso se produce un año después de la mayor matanza policial de Río, en la favela Yacarezinho, que se saldó con la vida de 28 personas. Desde entonces, solo 2 policías han sido procesados y 10 de las 13 investigaciones sobre abuso policial han sido archivadas. Allí, la gente todavía vive con miedo. La policía se creó para que nos sintiéramos seguros, pero lo que sentimos es miedo, porque cuando escuché la voz dentro de la casa sentimos miedo. Entramos en pánico porque escuchamos los disparos, los gritos, cómo invadían las casas. En su memoria, los vecinos del barrio levantaron un muro azul con el nombre de las víctimas, pero la policía, que a partir de junio de 2020 ya no puede llevar a cabo redadas sin informar al Ministerio Público, lo derribó por supuesta apología al tráfico de drogas. Cuando decimos que el totalitarismo supremacista se apoya en jueces y policías, estamos hablando de esto. Un recrudecimiento en la Argentina de luchas por territorio, de narcomenudeo, se está saldando a los tiros y todo el mundo está pidiendo que venga la policía y meta bala. Después viene esto, mueren los inocentes. Este último tiroteo se saldó con 22 personas inocentes, gente que estaba en sus casas viviendo normalmente, donde la policía irrumpió a los tiros y los terminó matando. Vamos a escuchar, antes de irnos al corte institucional, y se lo pegamos, el tema número 5. Chau, Julieta Venegas, si no te va a gustar. Habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más solo por volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 355, el día 20 de marzo del año 2023. Estamos en la semanita de la memoria, verdad y justicia. Este próximo viernes 24 de marzo conmemoramos 40 años de la conquista de la democracia con signos de interrogación. ¿La hemos conquistado? O estamos todavía en veremos. Y ahora sí, vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. Bueno, y acá estamos con el profesor Alejandro Correa. Hola, Ale, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Bueno, compartiendo la charla del día de hoy, sí, de América Resiste, la vuelta número 355 del día 20 de marzo del año 2023. Y, bueno, seguimos con la adaptación a esta nueva realidad, que es el calor. Los cortes de luz, te referís vos. Los cortes de luz relacionados. Esa es la adaptación. Exacto. Empezar a adaptarnos a que no tengamos de que luz. Vamos a tener mucho calor, claro. De que no vamos a tener alivio y que tampoco vamos a tener energía eléctrica. Claro. Y esa es una realidad que atañe, creo. Y aparte va a subir la energía eléctrica. Va a subir el la tarifa. La tarifa, claro. Obvio, obvio, sí, sí, sí. Como sube la tarifa también de los servicios de comunicación, o sea, los sí. datos de internet, sí. la telefonía celular. Telefonía, sí. Tengo entendido que si la inflación fue el del 6%, el próximo mes el aumento de estos servicios es del 32%. Claro. Ni del 12 ni del 17, 32%. La verdad que está bueno ser empresario en Argentina, ¿eh? Sí, depende de qué lado estés, digamos. Sí, el empresario suele estar generalmente de un solo lado. Claro, pero si estás del lado, si estás amparado de alguna manera, le das un servicio a Clarín, al grupo Clarín, claro, vas a estar mejor que si le das un servicio, no sé, a Mastelone, ponele, que sí. es la fábrica de leche. Sí, sí. Pareciera ser que algo que se dijo, ¿no? Muy cierto, existen dos Argentinas. Una es la Argentina Clarín y sus grupos dominantes, y la otra es la Argentina de todos nosotros, pobres ciudadanos, seres humanos, sufrientes y pagadores de todos los precios. Sí. Porque en definitiva eso es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, el grado de desprotección que tenemos como consumidores, en primer lugar, porque no tenemos dónde quejarnos. No, no. Y por otro lado no tenemos quien nos represente, o sea, a ver, vamos a partir de la base que vivimos en un sistema democrático que es representativo. O sea, nosotros delegamos en nuestros representantes sí. la voluntad de que dirijan el Estado y que lo administren correctamente para proporcionarnos y garantizarnos los bienes mínimos. Sí. ¿No? O sea, no morir de calor, por ejemplo. Por ejemplo. Y yo he escuchado cosas horribles. Por ejemplo, una señora que tiene que consumir, que tiene que todos los días inyectarse insulina. La insulina tiene que mantener la cadena de frío. Sí. Y esta señora, aparte, son 60.000 pesos. No claro. que son 2 pesos y medio. Claro. Son 60.000 pesos tirados a la basura. Claro. Y no es, la insulina parece ser que si está vencida no es que te la podés aplicar y es lo mismo. Claro. Digo, ¿no? El grado de indefensión. Sí, sí, sí, sí, sí. Del gobierno nacional y ni hablar del gobierno de la ciudad. Bueno, pero nosotros venimos viendo cuando salimos de acá y volvemos a nuestras casas, que vamos juntos generalmente, la cantidad impresionante todos los lunes. Hoy no sé qué veremos, pero no me extrañaría. Pero te acordás el lunes pasado. Impresionante. Esto es una zona de mataderos yendo hacia la zona del centro a oscuras. Pero muy oscuras, y era bastante grande, eran cuadras y cuadras y cuadras y cuadras, que lo único que había en el farol de los coches, no había ni semáforo, ni luz, nada. Nada, nada. Ni un policía aparte. Claro. Porque no nos olvidemos que también pululan personas. Sí, sí, sí, sí. Sí. Que por distintas razones. Yo el otro día vi, ahora después te voy a contar donde vi muchos policías muy bien, ¿eh? El otro día te voy a contar, pero para, déjame terminar esto. Sí, sí, dale. No, después el lunes pasado, vos me dejaste por ahí cerca de Parque Centenario, por Corrientes, ¿no? Sí. Y bueno, ya noté que no había colectivos, me pasé una semana, de pronto vienen unas personas que vienen desde el lado de lo que sería la calle Ángel Gallardo, Estado de Israel, que lo cambien de nombre ahí en Corrientes, diciendo de que como estaba todo cortado en esa zona, había otro corte. Entonces me fijo mejor y yo no me di cuenta si estaban con hogueras, digamos, bueno, en construyeron, caminando hasta no sé dónde, hasta encontrar un colectivo. Bueno, alcanzo a agarrar un colectivo para seguir, para ir hasta mi casa. Bueno, al llegar a Salguero, el tipo que no tenía que ir por ahí, otra vez pega la vuelta y se va por adentro, ¿no? Era como da la vuelta y sigue, creo que por Mahuaca, se va, va por adentro. ¿Por qué? Porque había otro corte un poquito más adelante, creo, con Sánchez Bustamante. Y después, con el colectivo era el 91. Entonces, agarra, viene Viamonte. Cuando llego, está llegando por ahí, otra vez se va parando. Otro corte que también había, miramos, en el poco tiempo, en menos de una hora, tres cortes había. Ahora, tres lugares distintos. Te hago una pregunta. La gente que estaba cortando, que vos pudiste ver, ¿eran piqueteros? Pero por supuesto que no. O sea, que era la gente común del barrio. Era la gente del barrio. Que se larga a la calle porque no aguanta más. Pero claro, ¿cómo te vas a matar? Aparte, ese día estaba particularmente pegajoso, ese no le pasaba. No, y viendo televisión también la semana pasada, a donde vi policía, muy bien, parece que la gente se había tenido la idea de ir a De Sur, creo que De Sur, Juan Bautista Alberdi. Hay una que está en Juan Bautista Alberdi y La Carra, y otro que está en San José y Alcina. No sé, me parece que es la de Juan Bautista Alberdi, pero no estoy seguro, porque esto lo vi por televisión. Y un cordón policial, digamos, gigantesco, pero cuidando mucho a la gente, digamos, llevándole agua, poniéndole luz, tratando de que la gente no se acercase al edificio. Ah, ¿no? ¿No era para cuidar al pueblo? No. Era para cuidar a la empresa. Y una señora que, la verdad que yo nunca hubiera pensado, no parecía ni de izquierda, ni nacional, ni popular, nada. Parecía una señora de Barrio Norte, hablaba muy bien, furiosa contra el gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad, en vez de acercar, tal cual decías vos, decía la señora, en vez de acercar algún tipo de ayuda, lo que se preocupaba era de que no, que la gente aparte no tenía, porque había muchas personas grandes, chicos. Claro, estaban reclamando. Pero ni siquiera estaban reclamando con la idea, como se, ¿te acordás? En el 2001 reclamaban en los bancos. Sí. La gente reclamaba, pero quería entrar al banco. Entonces, ya, ni siquiera era eso. Estaban en la puerta y no tenían ninguna intención de nada. ¿Estará tan preocupado el jefe de gobierno que le pase eso a él? Le va a terminar pasando. Yo lo que escuché haciendo zapping. Y esto solo. Y la señora termina, haciéndolo responsable al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional. Porque él decía, bueno, esto. Pero me gustó porque no andaba con medias tintas. Ajá. ¿No? Ajá. Sí, me ibas a decir. No, decía que, por ejemplo, esto que vos contás de la policía. Cuando la gente fue a reclamar a la policía, perdón, y los bomberos, porque en el momento y les daban agua, los refrescaban. Estaban apagando algunos que habían quedado con un mito, que se ve que habían hecho un hoguerito. Ah, no era para refrescar a la gente. Ni siquiera con para registrar para eso, no. O sea, represión, digamos. Sí, exclusivamente. Concepto represivo. Sí. Bueno, pasó así. Parece ser que la gente que fue a San José y Alcina, que es la otra sede de Edesur, ingresa al edificio. Cuando ingresa al edificio, cierran las puertas y los dejan adentro y no les permiten salir. Sí. O sea, los secuestraron adentro del edificio de Edesur. Claro. No les daban agua, ni los dejaban pasar al baño. Sí. Ni tampoco los dejaban salir. Claro. Hasta que se apersona un comisario de la policía de la ciudad a notificarle de que estaban cometiendo un delito. Ah. Y que iban a ser procesados por cometer el delito de estar invadiendo el territorio liberado, soberano de Sur. Mirá vos. Entonces digo, y después escuché un periodista, que no es nacional y popular por supuesto, que directamente incentivaba diciendo estas son las imágenes del 2001. La gente ya está diciendo que se vayan todos. Y lo que pasa es que si siguen jodiendo vamos a llegar a eso, ¿no? Porque vos no sé si te acordás, en aquel momento también jodieron, primero fueron, y un día, porque las cosas suceden de esa manera, porque es una como una olla a presión, se va calentando, un momento estalla, y cuando estalla no la agarrás, pero si uno toma el para atrás, desde que asume de la Rúa, no solamente todos los escándalos, vos te acordás todos los escándalos con la Banejo y con la compra de senadores que habían hecho ellos en el Senado, más la renuncia del vicepresidente, que de aquel momento que tuvo una actitud digna de irse del gobierno, pero realmente era terrible. Bueno, y después viene el Corralito, y después que no podía sacar los depósitos. Y después bajaron las... No nos olvidemos de la Bullrich bajando las jubilaciones. 13% de las jubilaciones, porque todo va y va para un solo lado. Van a tener que seguir haciendo algo esta gente. Y en la medida que eso sigue haciendo algo, la olla se va tomando calor. Es que esa es la duda que yo tengo, porque analicemos, no sé cuánto vamos, sí, analicemos la actitud de Edesur. Edesur dijo, ustedes quieren que me vaya, me voy, porque esto es inviable. Deja de brindar el servicio. ¿No será que Edesur está planeando de que haya una actitud desesperada de parte de los gobiernos de intervenir la empresa y después tener la vía expedita para ir al CIADI? El CIADI es la Comisión de Diferencias de todo el planeta, digamos. O sea, todas las grandes cuestiones entre las empresas y los estados, la nación, pasa por el CIADI. Y generalmente siempre el CIADI trabaja a favor de las empresas, claro, no de los países. Claro. Entonces, ¿no será cosa que esta gente no solamente se va, no hizo ni una sola inversión? No nos olvidemos del tarifazo de Macri, sí. 3.600%, sí, para que hagan inversiones para actualizar las instalaciones y distribuidoras, no se hizo. Sí. Llegó el gobierno de Alberto, no se le exigió a la empresa que cumpla. Sí. Y llegamos a esta situación. ¿No será que esta es la excusa del crimen perfecto? Porque es un crimen perfecto. O sea, el tipo que va a salir beneficiado es el que lo origina. Los culpables son los gobiernos, y después ellos se victimizan y van al CIADI y terminan siendo acreedores de la Argentina por otros 100 años más. Sí. Puede ser, sí, no me extrañaría. Pero estamos indefensos. Sí. Bueno, alguien que no estaba indefenso era Daniel Biglietti. ¿Te acuerdas de Daniel Biglietti? Me acuerdo de Daniel Biglietti. Vos hoy me lo nombraste y quería que me cuentes algo más de Daniel Biglietti. ¿Trajiste algún tema de él? Hoy trajimos, lo vamos a pasar allá al final, que yo hacía ya como programa hace 15 días, yo te había prometido traer este Soledad Barret, que era esta paraguaya, que muere en Uruguay, ¿no? Sí, me parece. No, muere en Brasil. Muere en Brasil, pero había pasando por Uruguay. Claro, claro, claro. Bueno, que yo no tenía, vos me desburraste bastante respecto a quién era. Y entonces buscando ese trabajo que yo tenía del año 84, un disco, yo creo que conté, les cuento de vuelta, a fuerza de ser reiterativo, él vuelve del exilio en el año 84, y estuve fijándome bien, porque encontré el disco, encontré los temas, trajimos hoy para escuchar acá tres de ese concierto, fue en marzo del 84, en el Luna Park, bueno, una de las voces que van a sentir ahí, que aplauden entre los miles que había, es la mía, porque yo ese día estaba. ¡Qué grande! Que fue muy lindo, solo con la guitarra, y tenía todos, cantó por supuesto algunos temas que ya eran de antes, por ejemplo, este que vamos a escuchar ahora era un tema que era de antes, del disco Trópicos, que es el primer disco que le grabó en Cuba. Ajá. En el 73, cuando ya se había tenido que ir de Uruguay, porque ya estaba Bordaberry, que Bordaberry era la fachada, que ya estaban los militares de alguna manera en Uruguay, y él se va. Y en Cuba graba este disco. Ajá. Muy lindo, muy bien grabado. El tema se llama El Chueco Maciel. Ahora, la versión que vamos a escuchar no es la original que grabó ahí en Cuba, sino la que hizo ese día con la guitarra solamente. Ajá. Así que si te parece, vamos bueno, con por eso. Favor, claro. Daniel Biglietti, 1984, El Chueco Maciel. porque tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde viven mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna semana a semana lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos balas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido, de paso dolido, de paso dolido. Los chuecos se junten bien juntos, bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con dura cadena, los pies todos juntos hemos de vencer. Y bueno, volviendo y por la fecha, ¿no? Estamos en el, hoy es 20 de marzo del 2023, estamos a 4 días el viernes del 24 de marzo. Che, me pasaron un dato que a lo mejor vos tenés alguna noticia mejor que yo, pero yo realmente no lo pude creer. A ver. ¿El presidente no va a estar el 24 en la Argentina? Mira, por los comentarios... ¿Pero vos te llegó también? Sí, de... No, es más, a mí me llegó que tiene un compromiso internacional, no me acuerdo si es en Guatemala. ¿Compromiso de qué? Bueno, del Congreso Hispanoamericano. Y él no tiene compromiso con el 24 de marzo. Bueno, ¿no? Pero va el rey de España. Pero pues con mucha más razón, ¿no? Digo. Vos me haces una pregunta que se cae sola la respuesta. Este me llamó la atención. Vos una vez dijiste, no importa la respuesta, sino la buena pregunta. ¿No? Y en la pregunta está la respuesta. En realidad, yo te agradezco que me lo atribuyas a mí, porque eso implicaría que yo tengo una mentalidad parecida a la persona que realmente lo dijo, que es Albert Einstein. Era el que tenía esa frase, que es lo que decía, y que era mucho más importante. No era tan importante la respuesta, sino si la pregunta estaba bien planteada. Es profundísimo lo que ese tipo dijo en una frase, ¿no? Dejemos a Einstein para otro día. No, me llamó la atención, porque yo no sé qué otra cosa puede haber más. Mira, importante. Hasta hoy, lunes... No, puedo llegar a entender, como anda medio enfermo, bueno, por ahí no va, está bien, lo ves desde tu casa, eso lo puedo ver. Pero irse a otro lugar... Sí, parece ser que tenía compromisos contraídos con anterioridad, como dicen, ¿viste? La agenda ya estaba armada. Pero encima me quieren tomar de boludo, o sea, ¿no? Y sí, nos toman de boludo. Pero toman de boludo, porque decime, no voy porque no quiero saber nada, porque aparte, no sé, encima tengo el riesgo que la otra me haga un quilombo. Porque que la otra no va a hacer ningún quilombo. Que no va a hacer ningún quilombo, pero lo hace solamente el hecho de existir. El problema con Cristina es que hace quilombo con solamente el hecho de existir. Con existir, exacto. Vos sabés que lo que decís es tan terrible. No, es que yo siempre lo interpreté así. Ella misma quiere salirse y no puede. Y te voy a agregar algo más. Y traigo el recuerdo de Eva Perón. Sí. Después de muerta, no se la perdonaron. No, claro. Ni muerta le sirvió. No. O sea, Eva Perón no les alcanzó con que se muera joven, con que salga del escenario político por su enfermedad, sino que secuestraron su cadáver, lo mancillaron y lo tuvieron escondido. Pero no se animaron a incinerarlo. ¿Vos no notaste eso? ¿Vos no notaste? Porque es cierto, al fin y al cabo. Claro, lo podían haber incinerado y desaparecido. Ya está. Se terminó la historia. No lo hicieron. Porque aparte hicieron todo un vos seguramente conocés la historia mejor que yo, pero fue todo un operativo, todo un sector del ejército, de la marina, digamos, para sacarla, enterrarla en Italia con un nombre falso. Yo creo de que no sé quién sería el gobierno italiano en ese momento, estaba la Democracia Cristiana. No, la verdad que no lo tengo presente. Pero eso lo tienen que haber hecho con el conocimiento del gobierno italiano. Seguramente. No creo que vos puedas ir a enterrar a alguien en Italia y que nadie sepa nada. Seguramente. Y los dejaron y sabían quiénes eran. Bueno, todo bien. Por eso, volviendo a Cristina, ¿no? Cristina, o sea... Me quedé, discúlpame. ¿Leíste esa mujer de Walsh? No solo lo leí, sino que tengo un fragmento de Walsh leyendo esa mujer. Digo que el tema con Cristina Fernández de Kirchner es que está estigmatizada. Había una frase en algún libro de Dostoyevsky que él definía a cierto tipo de personas como criminales sin remisión. Claro. O sea, no tienen oportunidad jamás de ser inocentes. Claro. O de librarse del estigma. Claro, claro. Condenados sin saber por el exactamente, claro, por el simple hecho de existir. Claro. Muchas veces, algunos de nosotros, para algunos, o algunas, o algunas, somos también criminales sin remisión. Es cierto. Hagamos lo que hagamos, sí. Nos comportemos como nos comportemos. El tipo es culpable. Siempre vamos a ser culpables. Claro, no importa de lo que sea. No importa de qué. Sí. Es medio terrible eso, porque en realidad es un arma bien fascista eso, ¿no? Y la estigmatización, la deshumanización. Claro, más que la estigmatización, la deshumanización. Eso. O sea, como es una cosa, entonces se puede hacer cualquier cosa. Que es lo que yo creo que se consiguió en cierto sector de la población argentina y del mundo, con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, chorra, corrupta. Fíjate vos, era lo que pasaba acá con los desaparecidos. Eran cosas también. Entonces, por eso se les podía hacer cualquier cosa. Y lo que pasó acá con los indios cuando vinieron los europeos. Eran cosas los indios. Entonces, se les podía hacer cualquier cosa. O sea que tenemos que reconocer algo. No es nuevo. No es nuevo. Lo de Cristina. Pero, claro, que puede ser aplicado a pueblos enteros, a grupos enteros. Y fíjate que hasta dónde podemos seguir la historia encontrando casos en los cuales la manera sigue siendo la misma. Uh-huh. Ahora viene aplicado a una persona individual. Y a un grupo. Y a un grupo, tenés razón, sí, porque los que andan cerca de ella también culpables. Exactamente. Son culpables. Exactamente. No importa de qué. Entonces claro. Yo pensaba, ¿no? Digo, como justamente, 20 de marzo, estamos a 4 días del 24 de marzo, sí. 40 años de democracia. Y me remito al tema que nos trajiste de Ismael Serrano en el último programa. Sí. ¿Cómo era? Papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez. Esa historia tan bonita. Es terrible ese disco. Es terrible ese tema. Ese tema, sí. Porque es real. Sí, claro. Porque nos está pasando. No, y aparte porque creo que nos interpela a nosotros, justamente a la generación de la edad nuestra, que tenés la edad que tengo yo, la que tenés vos. O sea, justo, estamos justo en la mira. Entonces por eso nos pega tan profundo, porque a mí me pasó lo mismo la primera vez que lo escuché, yo hace ya bastante tiempo que lo conocía, pero la primera vez que lo escuché me pasó lo mismo, era para mí el tema. Uh-huh. ¿De dónde me conoce este tipo? ¿Para qué me hace estas cosas? Claro. Por eso, ¿no? Claro. El 24 de marzo, y ahora volvamos a los burócratas, y me remito otra vez a las frases de Heinz Dietrich, politólogo, filósofo, estudioso, sí, alemán, que fue el factotum de muchos aspectos del chavismo en vida de Chávez y que después es repudiado por el chavismo cuando lo critica. Claro. Porque ¿qué critica Dietrich del chavismo? Que se habían transformado de revolucionarios en burócratas administrativos. Y yo creo que aquí en la Argentina, existen muchas instancias de defensores, defensoras y defensoroas de los derechos humanos que se han transformado en burócratas administrativos. Y aparte de eso, no es un proceso nuevo. Pasó con el Partido Comunista Soviético. Aparentemente Daniel Ortega en Nicaragua está sufriendo un proceso parecido. No estoy muy al tanto, pero todo lo que parece siento, ser. Pareciera que el tipo va en ese camino. Y pareciera que es lo que le sucede a todos los revolucionarios en algún momento, pues con ojo que los excedentes del Mayo francés pasó algo parecido. Desde Daniel Rojo, que terminó siendo diputado de la Socialdemocracia Alemana, todos los que eran de alguna manera dirigentes, que tenían algo que ver, el Mayo francés no tuvo dirigentes, pero que tenían, excepto Sartre, que se murió, pero todos los demás, o sea, terminaron en algunos lugares que son difíciles de explicar. Régis Debray. Claro. ¿Dónde está Régis Debray ahora en Francia? Me parece que ni siquiera, no sé. Sí, ni siquiera en el inconsciente colectivo. No, pero había sido asesor del Che, no sé qué todo lo que había sido. Bueno, y todos esos tipos se giraron mal. Entonces volvamos a nuestro 24 de marzo. Sí. Tenemos que la división entre madres, línea fundadora, y Asociación de Madres de Plaza de Mayo no se saldó. Sí. Sigue estando esa división. Tenemos que Abuelas de Plaza de Mayo, para algunos o algunas o algunos, es un ente burocrático que gira alrededor de Estela de Carlotto, con un personalismo, y que es una forma de acomodar a su familia. Tenemos estafadores, que es un tema que en el próximo programa lo vamos a profundizar, especialmente con un personaje que simula ser víctima de la dictadura, que cronológicamente no lo es, porque nació en el año 1986, pero que vive engañando hace yo te diría, más de 10 años, incautos, personas que buscan a sus familiares, donde él simula que tiene un padre desaparecido que estuvo detenido en el campo de concentración, de la persona que sea en ese momento. Sí. Consigue que le extiendan poderes a favor de él, falsifica firmas de abogados. Esto es de ahora. Esto está pasando ahora. Roba matrícula de abogados, se presenta en la Secretaría de Derechos Humanos, sí, reclama indemnizaciones, y algunas se las han dado, falsas. Consiguió que una familiar de un desaparecido que vive en Suiza le firmara un poder total, y consiguió que aquí le reconozcan una indemnización mensual y la cobra él y no se la gira a estas personas. Digo, y esto es un proceso que fue denunciado hace 9 años atrás. Y todavía sigue dando vuelta. Y todavía sigue dando vuelta y todavía siguen discutiendo si el tipo es imputable o es inimputable, pero nadie lo da publicidad. Bueno, yo nunca más me enteré de lo que pasó, te cambio. ¿Qué pasó con George Lenders? Oh, ahí está, otro desaparecido. Bueno, ¿viste? Otro más. O sea que hay ese tipo de sujetos que existe. Claro, pero digo, no, pero vamos a suponer como... Y hacen daño, porque a Eve le hizo mucho daño. Perdón, yo te voy a contar algo que estamos trabajando en este momento con el movimiento de víctimas de la dictadura comunista, sí, de Paraguay, que tiene que ver con que este personaje, que todavía no le vamos a dar el nombre, lo vamos a poner nombre en el próximo programa, lo que está haciendo es la preconstitución de fraudes sobre los derechos humanos para darle carnadura a la idea del macrismo de que los derechos humanos son un curro. Nah. Y aparentemente está por salir un nuevo libro en esa dirección, diciendo de que es un curro lo de los derechos humanos, donde aparecen los casos de este personaje que estoy diciendo, dando fuerza a esa idea, nah, de que los derechos humanos son un curro. Y lo lamentable es que los burócratas administrativos, progres, de este lado de la grieta, no reaccionan. No registran. ¿No? Entonces digo, y volvemos a lo que insisto tantas veces, ¿realmente tenemos derechos adquiridos? No. Esa es la pregunta. ¿El 24 de marzo es una fecha que pertenece a toda la nación argentina? El 24 de marzo es el reconocimiento de la vuelta de la democracia en base a sacrificios personales, a crímenes, a torturas, a denuncias para que esto se sepa. Eso es lo que yo me pregunto. ¿No será que estamos perdiendo la última balsa que nos mantiene a flote, que es la memoria, verdad y justicia? Sí, yo creo que también hay otra cosa que tenemos que decir. Hay para un sector, y no es menor, de gente que en realidad no tiene nada que recordar el 24 de marzo, porque en realidad le pareció muy bien todo lo actuado por los militares, le pareció muy bien que desapareciera toda la gente que desapareció, y en realidad incluso si le rascas un poco te dice en realidad tendría que haber sido más, porque miren todavía todo lo que hay, ¿no? O sea que, digo, y esta gente que vive, puede ser algún vecino de acá cerca, seguramente, uh-huh. Alguno hay por acá cerca. O sea que es muy complicado eso, no es que está, por eso es que también esto es una cosa que tiene que seguir, casualmente porque no terminó. Ahí va. Porque yo a veces escucho a algunos referentes o a algunos compañeros que suponen que esto se está terminando. Ni loco, esto no se terminó, no se va a terminar, porque no se va a terminar, esta otra cuestión no se terminó. Y nos vamos a tener que morir todos, los de estas generaciones, uh-huh. Por ahí en 200 años, ponele, que no va a haber ninguna de las personas que en este momento viven, no va a haber ninguna, por un decirte, recién en ese momento va a poder sacarse una conclusión un poco más general, porque los otros siguen actuando, nosotros siguen actuando. Y siguen actuando sobre la verdad completa, sobre que bueno, estaba leyendo la vez pasada, porque viste, no sé, parece que le han reconocido a las hijas de Santucho un reconocimiento por el padre desaparecido, porque de Santucho, más allá de cualquier otra cosa, desapareció, uh-huh. No apareció nunca su cuerpo. Y la mujer tampoco, la mujer Liñana Delfino, que era la mujer de ese momento, cuando él secuestran y lo matan, y bueno, enojados porque se le reconoce a esta gente, porque eran guerrilleros, entonces ¿cómo le van a reconocer? Había gente que escribía con nombre y apellido en contra de que esto, yo no sé al final si esto ya se concretó, si se está por concretar, si es un proyecto, en realidad no tengo la noticia muy clara, no sé si vos tenés alguna otra dato más, estaba en eso, estaba por salir eso. Y bueno, ya había voces en contra. Claro, pero yo lo que digo que se pierde el eje de la cuestión al decir, no, defienden guerrilleros. No, defendemos el debido proceso. Sí. Defendemos la democracia. Claro. Y no nos olvidemos que lo que estamos de este lado de la grieta, a los criminales no los juzgamos en una zanja y le pegamos un tiro en la nuca y los desaparecemos. No, van a proceso, tienen todas las garantías constitucionales. Andan paseando por ahí este señor Sánchezini, viste que, no sé si te enteraste, sí. Uno que se llama Sánchezini. ¿Lo largaron? No lo largaron, tenía permiso para salir todos los días, porque tenía un hijo que no sé qué situación, entonces bueno. Bueno, capaz le revocaron que no era todos los días. Alguien se quejó porque el tiempo parece que era peligroso. O sea que entonces convengamos, memoria, verdad y justicia es una conquista diaria y cotidiana. Hay todo, no se termina. No, uh-huh. No es que algo que pasó, ni mucho menos. Bueno, a ver, así que si te parece, con el tema pertinente que trajiste de Daniel Biglietti, contanos algo. No, el tema este que vamos a escuchar ahora también es de aquella época. Ahora que lo tengo que encontrar, por eso me estoy haciendo que hablo de lo mismo, pero ya no hablo, sino que estoy buscando, que se llama Otra Voz Canta, también es del mismo concierto, este que yo te decía, marzo del año 84, y bueno, de alguna manera es un homenaje a todas las personas que en estos años, durante los años negros de la dictadura, desaparecieron. Ahí va. Quizá, de algún modo, esta canción pueda abarcar la cantidad de sentimientos que contenemos dentro, los sentimientos hacia esas madres, heroicas madres. Thank you. detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Bueno, volvemos de Biglietti y después vamos a seguir, por supuesto. Pero justamente antes de, como ya anunciamos, el tema final, que es el tema sobre Soledad Barrett, el tema musical. Sí, lo venimos anunciando hace un rato. Sí. Y un breve raconto de Soledad Barrett nos introduce dentro de las distintas formas de resistencia que se toman de acuerdo a las épocas. Soledad Barrett comienza a resistir en el año 1962, o sea, tempranos 3 años después de la Revolución Cubana. Sí. Unida al Partido Comunista, en su momento paraguayo, y luego ella hace cursos en la Unión Soviética, después de haber pasado por Uruguay. Ella se va a Uruguay muy jovencita, también exiliada y perseguida por la dictadura estronista. Sí. En Uruguay sucede ese hecho conmocionante donde es secuestrada por un comando nazi uruguayo que le dibuja en las piernas con una navaja cruces esvásticas, obligándola a gritar a viva voz: muera Fidel y viva Hitler. No digo, no era casual. No era una casualidad. Y justamente pareciera ser que el grupo nazi, vos fijate, en un grupo nazi que la elige como víctima porque se había detectado, ellos habían detectado, que tenía una pequeña porción de sangre judía. Mirá vos. Luego Soledad... Pero ella es militante. Ella es militante del Partido Comunista. Pero no la descubren por ese lado, por el lado que es militante, sino por su condición de judía. Claro, pero porque estaba relacionada ya con los grupos comunistas uruguayos. Ah, está bien. Sí. Bueno, ella después huye a Brasil. Bueno, y en Brasil, en otro momento, por ahí le vamos a dedicar el triste final que tiene en base a la acción de un traidor, de un infiltrado, que termina enamorándola. Y ella termina enamorándose de él. Sí. Una cosa muy terrible. Por eso después, cuando escuchemos el tema de Biglietti, algo vamos a hablar sobre algunos aspectos que resalta Biglietti de Soledad Barrett. Pero quiero decir cómo han cambiado las épocas. En aquel momento tal vez se veía la posibilidad de que mediante la lucha armada se pudiera modificar el sistema. Sí. Esa época demostró que por lo pronto para las experiencias armadas fue nefasto. No tenemos experiencias armadas que, ojo, hablo de internacionalistas sin raigambre en Estados-Nación, como fue el tema de Vietnam. Sí, o Vietnam, Cuba. Vietnam o Cuba. Vietnam tenía un Estado, tenía una tierra, tenía una pertenencia. Bueno, que era lo que pasaba con los cubanos. O sea, porque todo el mundo la guerrilla, la guerrilla, la guerrilla, de acuerdo. Pero a Fidel, los campesinos no entran a bancar. No es lo que pasa con Guevara en Bolivia, que no le dan bola. Uh-huh. Que él se tendría que haber dado cuenta, pero con él. No, no entran a bancar. Y los tipos entran a trabajar con él. Entonces, está bien, la guerrilla era una cosa importante, pero aparte tampoco nadie nombra que había también organizaciones obreras dentro de La Habana que también empiezan a simpatizar con él y que también empiezan a hacer acciones en concordancia con lo que él hacía en la sierra. Entonces es cierto, aparentemente la cara era la guerrilla de Fidel, pero la guerrilla de Fidel no podía haber triunfado si no hubiera tenido un reflejo en sectores sindicales y sectores políticos de los trabajadores cubanos por un lado y de los campesinos cubanos por el otro. Uh-huh. Eso también es importante. Y entonces pasó esa época, fracasó la experiencia armada. Al día de hoy, hace un ratito acabamos de hablar todavía de la reivindicación de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Sí. Luego vino una época de Guerra Fría, donde ya las organizaciones armadas fueron vencidas, derrotadas, y eso no impidió que el enemigo político de los Estado-Nación persiguiera hasta el final para destruir hasta la última expresión de resistencia, ¿a qué? A un modelo cultural, político y económico. Sí. Entonces, yo creo, volviendo al tema de Ismael Serrano, sí, que pasado el tiempo tenemos que reconocer que lo que triunfó es la derecha neoliberal. Sí, me parece que eso es absolutamente claro. Aparte, me parece que es absolutamente claro si lo ves un poco más grande. La caída de la Unión Soviética y de todo el bloque socialista, por más cosas horribles que podamos decir, y ciertas aparte, ¿no?, de lo que era la Unión Soviética y lo que era el bloque socialista, y por más que nosotros, muchos de nosotros, teníamos ideas equivocadas de cómo era, creíamos que era más o menos como el paraíso, eso por supuesto no era así, pero bueno, era lo que uno creía en ese momento. Pero la caída de eso, de alguna manera, porque no nos olvidemos esto, la revolución, cuando aparece la revolución rusa en el 17 y se empieza a consolidar. 1917. Y se empieza a consolidar después de la guerra civil interna que ellos tienen y empieza a crecer, y fundamentalmente después empieza la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética se transforma en el gran dique de contención contra el nazismo, que esa es otra cosa que tampoco a veces se dice. Hubo una contraprestación en el capitalismo, es el surgimiento de Keynes, que tiene un sistema no tan salvaje como el sistema neoliberal, en el cual considera el 50-50 de Perón, a ver, para decirlo de alguna manera, para que se entienda, porque de última manera, Perón, a su manera, también era keynesiano, que es repartir. No es que eran anticapitalistas, ni Perón ni Cristina son anticapitalistas, no. Los dos, y aparte lo dijeron con todas las palabras, por si alguno no había entendido. Pero sí, no estaban a favor de esa salvajada a lo Macri o a lo Reagan o a lo Trump. No estaban en eso, no. Cuando cae la Unión Soviética, digamos, los que quedan son esta gente. Son los Perón, los Cristina. Claro. Claro, funcionan los otros. Escúchame, vení. Y ahora volvamos a las nuevas resistencias, a lo que nos toca hoy. Sí. Hoy, ¿qué tenemos que ver? Digo, tenemos que prestar atención, me parece a mí, deberíamos prestar atención a la intolerancia absoluta que tienen los sistemas concentrados del capital de cualquier tipo de beneficio, así sea mínimo, a la población en general. Sí. O sea, yo un día vamos a compartir, si querés, el reportaje que le hice a Fernando Lugo cuando lo desalojan del gobierno. Sí. Y en una parte, cuando yo le pregunto sobre la injerencia de Estados Unidos para voltearlo, lo que él dice claramente, que es lo que terminan diciendo Zelaya, que es lo que termina diciendo Correa, que es lo que termina diciendo Cristina, que es lo que termina diciendo Lula, no nos perdonan haber hecho lo mínimo, porque lo que hicieron, o sea, no tocaron ningún interés del capitalismo, no tocaron las empresas, no tocaron la transferencia de riquezas a países extranjeros, no confiscaron propiedades. Lo cual a la larga se les vuelve en contra a ellos también, porque esa es la otra contradicción que hay, que hay que plantearla en estos términos, y que a veces algunos sectarios que yo conozco no alcanzan a darse cuenta de esto. Sí, por supuesto que no están por el socialismo, y por supuesto que no hicieron un montón de cosas, estamos de acuerdo. Pero la pregunta que la primera pregunta a contestar es, bueno, ¿por qué los andan siguiendo a los tiros por todas partes? Y donde agarran, lo acuestan, porque sí. Donde los agarran, los acuestan. Mirá que hay un personaje más edulcorado que Lugo, no debe haber. No debe haber. Creo que ni Francisco está edulcorado. No. Y al mismo Francisco. Sí. Se le está diciendo, sí, señor. Francisco, que tiene su... Algunos le dicen el Papa comunista en el Vaticano. Va, decirle a Francisco comunista es realmente... Claro, están muy locos los tipos. Claro, que a eso voy. Claro. Digo, en las nuevas resistencias tenemos que visualizar el grado de intolerancia. Claro. Sí, fundamentalmente de incomprensión. Porque yo creo que eso es una cosa que, si vos querés hablar de política en serio y empezar a tener una visión clara de lo que está pasando... Vos tenés que poner esto, te guste o no te guste. Tenés que considerar estas cuestiones. Te guste o no te guste. Uh-huh. Entonces, Francisco, en relación a Ratzinger, que había sido oficial de la CSS, bueno, no hay muchos para elegir, ¿viste? No tenés muchos. Y Francisco es la gloria, pero ni loco. Claro, pero es lo mejor. Pero es lo mismo que te pasa con Cristina y Mauricio Macri. Claro. Todos los defectos que puede tener esta mujer, en relación a quién es Macri, lo que significa y lo que hizo... No hay ninguna duda que es lo mismo que te pasó con Perón, es lo mismo que pasó con Lula, es lo mismo que pasó con todas las personas, con el mismo Chávez. Y no estamos hablando de seres perfectos. No. Ni los estamos endiosando. No, tampoco. Al revés. Pero si uno no se da cuenta de eso, uno empieza a dejar de entender, primero, cómo funciona el mundo, y segundo, cómo salir. Porque lo que pasa es que cualquier salida que vos plantees por otro lado, que no tenga en consideración estas contradicciones que hay, te va a llevar a cualquier parte. Uh-huh. Porque fíjate, a todas esas personas, ¿a qué los ha llevado? Y muchas veces terminan trabajando para el pelado. Algunos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O terminan trabajando, digamos, para el macrismo. Uh-huh. Ese es el problema. Termina pasando como Daniel Rojo. Es cierto. Bueno, si te parece, lamentablemente, bueno, como siempre, león suelto que se come, que se alimenta de tiempo. Sí. Bueno, vamos con el tema que vinimos anunciando hace 15 días, para que alguno que haya pensado que no lo tenemos. Claro que lo tenemos, señor. Acá está el tema. Daniel Viglietti, año 1984, en vivo, en el Luna Park, Soledad Barrett. Ahí va. Lleva mi mano hasta la guitarra. Mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. Soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás, que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas que los van a alzar, que los van a alzar. Una cosa aprendí junto a Soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero, recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. O Otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es un solo lugar. Juan el libertario, abuelo del Paraguay, creciendo buscó su senda y el Uruguay. No olvida la marca dulce de su pisada cuando busca el norte Brasil, para combatir, para combatir. Una tercera cosa nos enseñó: lo que no logre uno, ya lo harán dos. En algún sitio del viento o de la verdad, está con su sueño entero la Soledad. No quiere palabras largas ni aniversarios. Su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria, roja y ju. Su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria, roja y ju. Patria, roja y ju. Patria, roja y ju. Bueno, después de cumplir con la promesa y escuchar el tema de Biglietti sobre Soledad Barrett, nos despedimos de la Vuelta 355 de América Resiste. Bien, gracias, bien, profe. Che, y avísame cuando quieras que traiga de vuelta, porque lo nombraste como 45 veces. Porque eso es el inconsciente, eso que funciona. El papá cuenta con otra vez. Si querés, un día, querés que traiga la semana que viene, si no la otra. No, pero yo te pediría que lo traigas, pero lo trabajemos. Que lo hablemos, o sea, que escuchemos el tema y pensemos sobre, bueno, el tema. No, y yo sí, bueno, sí, queda pendiente, sí, pero que me gustaría que escuchásemos, es un poco más larga, la versión esa que le hace en vivo en el mitin de Podemos. Ah, genial, dale. No, dale. La versión del disco que escuchamos la vez pasada. Sí, bueno, sí. Lo traigo la semana que viene. Dale. Si va, y si no, No, va a ir porque me interesa que pensemos, bueno, juntos el tema. Bueno, este. Pero traigo otra cosa, aparte, eso como tema. Pero lo hablemos, igual que lo de Soledad. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias, sale. Y bueno, hasta acá la charla con el profe Correa. Para completar el tema de Soledad, ella en el 67, a ver, ya tenía 22 años, viaja a Cuba. Ahí estuvo en la universidad, recibió distintos conocimientos, se recibió en algunas materias y se enamora de un brasileño, José María Ferreira de Araújo, con quien se casó y tuvo una hija, a quien llamaron Nia Sindai. Ella fue... A Nia Sindai la conozco, hemos tenido contacto y alguna vez hemos compartido también algunos audios. Conoció a José Anselmo dos Santos, el cabo Anselmo, pero con el nombre de Daniel, quien había militado junto a su esposo y también antiguo conocido en Cuba. El cabo Anselmo fue dirigente de la Asociación de Marineros cuando se realizó el golpe de Estado contra João Goulart. Soledad Barrett fue delatada por el cabo Anselmo, que finalmente era un infiltrado, ¿no? Ahora que se está tocando el tema de los infiltrados en los movimientos sociales. Y el tipo le supo ganar el corazón a Soledad y finalmente la entrega en un enfrentamiento que estaba planificado en lo que se llamó la masacre de la chacra de São Bento. Digo, experiencias horribles que nos dejaron aquellos tiempos y cómo de golpe, ¿no? Como dicen las canciones, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Vamos a ver, llegamos. Sí, un pedacito, aunque sea. ¿Sabes por qué? Porque es muy importante, me parece, el tema de... No, lo vamos a dejar. Vamos con un tema musical y nos despedimos cuando llegue el momento, cuando usted diga, Mr. Pedrito, el tema número 4, Al Cielo, del Cuarteto de Nos.